Si estás buscando cambiar el mundo, no escuches a terceros, cámbiate a ti primero. Así obtendrás un cambio más profundo. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Si lo que buscas es tu salvación, nunca te fíes de un gobierno cabrón. La fuerza que hay en tu ser, escucha y desenchufa la televisión. Buscando poder, lo encontrarás en el pueblo. Solo hallarás redención si todos juntos creemos. Pa pa pa para pa pa para para pa para pa para para pa pa para pa pa para para pa para pa. La séptima, bienvenidos a mi secta, la séptima. Invocamos a la fiesta, la séptima. Predicamos en la siesta, la séptima. No sabemos las preguntas, la séptima. Ni tenemos la respuesta, la séptima. Bienvenidos a mi secta, la séptima.